Hola Mauro, buen día. Un saludo para vos, para toda la audiencia de Radio Kermés en esta mañana fresca de Santa Rosa. Te escucho algo mal, pero bueno, por ahí vamos a acomodar acá nuestras comunicaciones. No sé si vos nos escuchás bien, Mariano. Te escucho perfectamente, Ahí sí. está, bueno, ahí se acomodó un poco. Bueno, queríamos bueno, saber qué está pasando en el Consejo Deliberante porque hoy podría darse una sesión especial para pedir la excepción al código urbanístico por la instalación del Maxi Carrefour. ¿A esta hora está garantizada la sesión o todavía no saben si la oposición va a dar quórum o no? Bueno, en principio, ayer hubo una reunión, digamos, con los bloques opositores y también con el bloque de FRECUPA, y lo que se acordó era, sí, hacer la sesión hoy y pasar este tema, digamos, para quizás para la semana que viene, para poder discutirlo en la próxima sesión ordinaria y que haya más tiempo entre los concejales y concejalas de los distintos bloques para acceder a alguna información complementaria y poder tratar este proyecto. La verdad que a nosotros nos parece importante el anuncio y lo que va a significar para la ciudad y sobre todo muchísima expectativa en relación a la posibilidad de generar estos puestos de trabajo, bueno, que es lo que ha sido publicado, digamos, en los distintos medios, que serían alrededor de 100 puestos de trabajo, ¿no? Claro. O sea que hoy podría ingresar el proyecto para que pase a comisión. Sí, la idea sería que hoy ingrese el proyecto Sí. para que, bueno, ya tome estado parlamentario. En principio ese sería el acuerdo, digamos, con la oposición, Bien, bien, porque que estaban nos ha pidiendo solicitado por eso, ahí un poco más. claro, tener más tiempo para analizarlo. Sí, exactamente. Bien, Así que, bueno, y por desde parte el oficialismo, nuestra, claro, eso te iba a preguntar, desde el oficialismo también están pidiendo ese tiempo. no, no, de parte nuestra, por lo menos de lo que es el bloque, la idea es acompañar este proyecto, esta iniciativa que ha anunciado el intendente, bueno, junto con la empresa, con el Centro Empleado de Comercio. La verdad que nos parece, como te decía recién, algo positivo que va a tener un impacto real, digamos, sobre lo que es la economía de la ciudad. Pensemos que no solamente es la generación de puestos de trabajo, sino además todo el circuito comercial que se va a generar alrededor de esto, porque estamos hablando de un supermercado mayorista. Y por supuesto para la municipalidad también va a significar un ingreso genuino en cuanto a, bueno, la tasa de supermercados, ingresos brutos para la provincia. O sea, estamos hablando de algo que va a repercutir, entendemos, positivamente en la economía y en la vida cotidiana de Santa Rosa. Bien, ¿crees que más allá de, por supuesto, que cada vez que se hacen estos anuncios grandilocuentes, uno se entusiasma porque la ciudad crece, la ciudad se expande y va a tener más ofertas? Pero también estaba escuchando a algunos comerciantes cercanos del lugar que decían que no les iba a beneficiar la instalación del Maxi Carrefour. ¿Qué visión tienen? O tenés vos como vecino, pero también como representante de los vecinos en el consejo. Mira, te puedo hablar directamente como vecino, porque yo de Dale. hecho viví toda la vida en Villa del Busto y viví gran parte de mi vida a la vuelta de donde se va a instalar o sea, una cuadra y media donde se va a instalar donde se instalaría, digamos, este Lo supermercado. vas a tener Y la verdad que cerquita. con los años lo vamos a tener cerca. Y la verdad que con los años uno ha visto cómo se van creciendo, digamos, el sector comercial del barrio y de hecho hace 4 o 5 años se instaló un supermercado, bueno, un supermercado chino en la calle Tomás Mason. Sí. Todas las despensas que estaban alrededor siguieron trabajando, siguen teniendo su clientela. Todos sabemos que por ahí a veces cuando se instala un supermercado más grande puede llegar a haber una migración, digamos, de la clientela. La verdad que esto no fue así. Lo mismo pasó en su momento cuando se instaló la Anónima en la calle La Rioja. Digo, en general creo que apuntan a segmentos distintos. Acá estamos hablando de un supermercado mayorista que en todo caso competirá contra el otro mayorista que hay en la ciudad, que es el Arco, ¿no? Y Chango ya te más digo, también nosotros es un hicimos mayorista. una. Sí, también. Nosotros hicimos una intercambio, digamos, entre los compañeros de nuestra organización, compañeros que son militantes también de Patria Grande y demás. Lo estuvimos conversando. Y la verdad que uno pondera, digamos, todas estas cosas. Y hay una demanda real, Mauro, sobre todo entre muchos compañeros que hoy, la verdad que la están pasando muy mal económicamente. Se genera una expectativa muy alta, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con la posibilidad de puestos de trabajo. Y en esto te soy absolutamente franco. Nosotros hemos recibido esta semana un montón de mensajes de compañeros por ejemplo, laburan recolectando materiales reciclables, cartón, plástico y demás, que no están diciendo o pidiendo dónde tenían que llevar el currículum para poder entrar a trabajar al nuevo Carrefour. Entonces, la verdad que uno también tiene que escuchar, me parece, estas voces de estos compañeros que, bueno, les cuesta muchísimo llegar a fin de mes, más en este momento económico que está atravesando el país, producto de las políticas del gobierno nacional. Entonces, ponderando todo eso, la verdad que nosotros vamos a acompañar esta excepción, que es lo que concretamente estaría debatiendo el Consejo Deliberante, y bueno, esperemos que se pueda concretar esta inversión y generar esta fuente de trabajo. Bien, ¿qué información adicional tienen, Mariano? Te pregunto porque la verdad que no la tenemos respecto al proyecto original de la instalación del Maxi Carrefour, con respecto a la bolsa de trabajo que la manejaría la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Qué se sabe de eso, si es que es así, y si eso también no podría tener alguna polémica, algún conflicto con la oposición en el Consejo Deliberante? No, hacer una aclaración en eso. Entiendo por lo que sabemos que el personal, la selección final la va a realizar la empresa, digamos, como corresponde, de acuerdo con la ley de contrato de trabajo. De hecho, por eso también fue invitado al anuncio del secretario general del Centro Empleado de Comercio, Rodrigo Genoni. Y la convocatoria, digamos, para las personas que estén interesadas en trabajar, sería a través de la bolsa de trabajo del municipio. Entonces, en ese sentido, despejar cualquier tipo de polémica, porque el personal no lo va a seleccionar la municipalidad, sino que lo que hace la municipalidad es abrir la convocatoria para todas las personas que estén interesadas, pero la selección final y la evaluación la va a hacer la empresa, entiendo, como corresponde en los marcos legales que tenemos hoy vigente, que es la ley de contrato de trabajo, Bien. porque estamos hablando de una inversión privada. No, no, claro, sí, es privada porque lo va a hacer una empresa de afuera. Pero en la conferencia de prensa me pareció como que no quedó del todo claro esto de que la selección final la va a hacer la empresa. Pareciera como que la selección la iba a hacer la municipalidad y le iba a entregar el listado a la empresa. Digo porque es interesante esta cuestión puntual. Las empresas privadas y sobre todo estas empresas internacionales deben tener alguna selección un poco más fina que lo que se pueda tener en una bolsa de trabajo municipal o provincial donde se anota cualquier persona. No, claro, a ver, lo que interesa acá es que justamente lo que se genera es mano de obra local, ¿no? También en lo que va a Claro. ser la construcción del hipermercado, entiendo que se va a contratar mano de obra local, más allá de que después la dirección técnica y demás pueda llegar a estar a cargo de una empresa que no es de la provincia. Y bueno, fundamentalmente lo que van a hacer los trabajadores y trabajadoras que se van a desempeñar en el supermercado va a ser todos los trabajadores, digamos, de Santa Rosa. Quizás no los gerentes, digamos, los cargos jerárquicos, pero sí, por lo menos los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido, el rol del municipio va a tener que ver, como te decía, con esta cuestión de poder abrir una convocatoria. Pero bueno, luego la empresa seleccionará en función de los perfiles que se vayan presentando. Y también entendemos, por lo menos por lo que es el marco regulatorio, digamos, del empleo privado comercial, que hay un periodo de prueba y demás, bueno, para evaluar, digamos, lo que tiene que ver con la adaptación al tipo de trabajo y eso. Pero bueno, eso ya está regulado por los marcos de convenio que tiene la legislación laboral, que no es algo que estamos discutiendo, digamos, en el marco del Consejo Deliberante. Claro. ¿Y esta excepción de qué se trata la excepción al código urbanístico? Digamos, ¿qué se le...? Puntualmente tiene que ver con excepcionar la posibilidad de construir una gran Una superficie comercial construcción, en una zona que no claro. está, claro, que hoy no está prevista en la ordenanza, digamos, en el código urbanístico, que como vos sabrás se modificó en el año 2023, o sea, antes 23, de que sí. nosotros ingresáramos como concejales, y que llevaba muchos años desde vigente, digamos, el anterior código urbanístico. La verdad que se lo actualizó, se lo remozó, digamos, bueno, se lo pensó, se lo proyectó para una expansión, digamos, de la ciudad en las próximas décadas. Se contempló las superficies comerciales que estaban construidas en ese momento y, bueno, y previendo, digamos, una futura expansión urbana, en general lo que está pensado es que las grandes superficies comerciales se construyan en la periferia, digamos, de la ciudad, o sea, básicamente en el extrarradio de lo que es la circunvalación. En este caso, justamente, lo que habría que excepcionar es eso, porque este supermercado se construiría en una zona, digamos, que no está prevista para este tipo, digamos, de inversiones, como es la rural. Bueno, después Por supuesto, es un acuerdo de arrendamiento, digamos, entre privados, entre la Asociación Agrícola Ganadera, que alquilaría parte de su predio, y lo que el Consejo Deliberante excepcionaría es que justamente el supermercado o que la empresa Carrefour pueda construir las instalaciones en ese lugar, que hoy no está, como te digo, contemplado en el código urbanístico. Claro, Pero bueno, puede la verdad que cambiar el Consejo Deliberante, claro. ¿Puede sí. cambiar la fisonomía del barrio esto? Digo porque es una gran extensión de fabricación, de instalarse un hipermercado en plena ciudad, porque está solamente a 6, 7 cuadras del centro, y que muchos vecinos, por lo menos pude escuchar, que se preguntaban, che, ¿qué me van a poner enfrente de mi casa? Porque también está eso. Hay muchas calles que son muy angostas en esa zona, la calle Chaco, hay otras calles, creo que hay una calle también que cruza ahí, que apenas se puede estacionar un auto para que pase otro por la calle. Digamos, ¿esto va a cambiar la fisonomía del barrio o van a intentar, por lo menos desde el Consejo Deliberante, que no pase tanto esta situación? Bueno, la fisonomía del barrio va a cambiar claramente y va a cambiar la circulación y va a haber mucha más circulación seguramente de vehículos y de público en general, teniendo en cuenta el rubro comercial que se va a instalar. De Bien. cualquier manera, en eso yo creo que hay que matizarlo y relativizarlo porque sobre el corredor comercial de la Avenida San Martín, si bien no está desde la Avenida Spinetta o Luro, si bien no está prevista, digamos, hoy por normativa la construcción de un hipermercado, sí hay comercios, digamos, grandes rubros comerciales. De hecho, es una zona que está poblada por concesionarias de vehículos, por ejemplo. Claro, muchas. Que a veces también recibimos quizás algunas quejas, digamos, muy críticas, porque bueno, muchas veces las concesionarias estacionan los vehículos sobre la calle o sobre las veredas y demás, y Sobre la vereda, permanentemente sobre todo, en la calle no sería un problema. se están haciendo inspecciones, y también digo, hay otros rubros comerciales, pero fundamentalmente es una zona hoy por hoy poblada de grandes talleres y de, como te decía, de concesionarias De de autos, vehículos. Entonces, claro. en ese sentido, claro, ya tiene, digamos, un movimiento comercial bastante interesante. Bueno, además por ser la columna vertebral que atraviesa toda la ciudad, es el eje, digamos, que la cruza de norte a sur. Así que en ese sentido, la verdad que sí, va a tener claramente un impacto sobre el barrio, pero bueno, tampoco es que el barrio o la zona es ajena a un rubro comercial, a las grandes superficies comerciales. Bien. Y me parece que en ese sentido, hoy se ha hecho una inversión también importante, por lo menos en las calles aledañas. Pensemos que la calle Neuquén, por ejemplo, ha sido una de las arterias que han sido intervenidas en el plan de repavimentación de la ciudad, está muy deteriorada. Y hoy es uno de las principales calles, digamos, que se usan de salida desde la Avenida Spinetta para el lado del centro, de la Roble Díaz. Entonces, en ese sentido, creemos también que haber hecho estas inversiones previamente puede garantizar que no haya tantos inconvenientes. Lo mismo se ha invertido fuertemente en toda la zona en relación a recambio de cañerías cloacales, recambio de conexiones de agua. Digo, menciono esto, me parece que es importante porque ha habido también toda una política de intervención, digamos, del municipio en el barrio desde hace varios años. Entendemos que en eso obviamente va a reducir también significativamente el impacto que pueda llegar a tener la construcción de un supermercado de estas características. Bien, Mariano Alfajeme, concejal de el Frejupa en el Consejo Deliberante, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir hoy a la 1 de la tarde, ¿no? Es la sesión especial. Hoy a la 1 de la tarde está previsto así la sesión especial. Y bueno, les agradecemos por supuesto la posibilidad de que nos hayan entrevistado y poder escuchar también nuestra voz. Bien.